equivocaste muy mal al pensar que sin tu amor me moriría de pena. Qué soberbia de tu parte de creerte imprescindible, primera actriz de una novela. Pero esto se acabó, no daré ni un paso atrás, seguiré para adelante. Es mejor para los dos poner punto final a tener que lamentarme. Muy mal al pensar que sin tu amor me moriría de pena. Qué soberbia de tu parte de creerte imprescindible, primera actriz de una novela. Pero esto se acabó, no daré ni un paso atrás, seguiré para adelante. Es mejor para los dos poner punto final a tener que lamentarme.